creyendo en él. Tantas noches confiando en él. Por amor se entregó y fue fiel. Y siempre estuvo a su lado. Y hoy no entiende cómo y por qué él tan mal le ha pagado. Si con su amiga del alma ayer le estuvo engañando, lo vio besando otra boca y ella se mordió los labios. Fue tan grande su tristeza y no lo puede creer. Y llora, llora tu corazón y llora, llora de amor. Lo viste besando a otra, lo viste que te engañó. Y llora, llora tu corazón y llora, llora de amor. Y aunque diga que lo estoy odiando, muy dentro de su alma lo sigues amando. Besando otra boca y ella se mordió los labios. Fue tan grande su tristeza y no lo puede creer. Y llora, llora tu corazón y llora, llora de amor. Lo viste besando a otra, lo viste que te engañó. Y llora, llora tu corazón y llora, llora de amor. Y aunque diga que lo estoy odiando, muy dentro de su alma lo sigues amando.